Piso compartido en cualquier ciudad de la península histérica. En el piso hay dos personas, Leo y Andrea. Leo está sentada en la cocina y agarra fuerte con las dos manos una taza de desayuno. Parece estar en trance. Hola, he venido en cuanto he podido. ¿Dónde está Leo? Pasa, está en la cocina. Lleva así desde esta mañana. La verdad, me tiene muy preocupada. Esfuerzo, éxito, admenfulness, sonrisa, corazón, arcoíris. Sal de tu zona de confort. Sonrisa, corazón, arcoíris. Sincronízate con el universo. Leo, ¿puedes oírme? Esfuerzo. Hola. Éxito. Soy yo, Paula. ¿Puedes oírme? Sonrisa, corazón, arcoíris. Sal de tu zona de confort. Lo que te decía, lleva así desde por la mañana. Leo, ¿nos oyes? Somos nosotras. ¿Puedes oírnos? Esfuerzo. Pero, ¿qué le ha podido pasar? ¿Tienes idea de cómo empezó? Pues no estoy segura. Es que es muy extraño. Pero a ver, ayer la echaron del curro y en lugar del finiquito le regalaron una de esas tazas de colorinchis y frasecitas. Y a ver, es muy raro, pero se ve que esta mañana se ha tomado el café con ella. Y no sé, parece que desde entonces... Pero, ¿qué pone? ¿Qué pone la taza? Pues creo que algo así como, a ver, déjame ver. Tu último fracaso puede ser tu próximo éxito. Uf, lo que me temía. Es una de esas tazas de reprogramación cerebral. He oído hablar de ellas. Dicen que puede causar un efecto peor que leerte 10 libros de Paulo Coelho uno detrás de otro. Eso había oído, pero, joder, no pensaba que fuera para tanto. No sé qué podemos hacer. Pues yo tampoco, joder, es que es muy fuerte. Pero no sé, igual podemos ponerle ese programa que escucha siempre, de la Cuca. A ver si oyéndolo al menos se distrae un poco. Ah, sí, muy buena idea, a ver... En esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada, donde la gente se aburre en bares de madrugada, mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada, donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. De cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Bienvenidas y bienvenidos a Luciérnagas. Guxarapes de lluz. En Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Puedes sintonizarnos en 107.3 de la FM o buscarnos en la página de radiocuca.org o en nuestro blog luciérnagasradiocuca.noblogs.org. Este es nuestro sexto programa. Esclavas de la felicidad para un mundo de mierda. Cuando en marzo de 2020 la catástrofe capitalista llamaba a nuestras puertas en forma de crisis del coronavirus, los balcones de toda España se llenaron de pancartas con el lema «Todo va a salir bien», adornado con dibujos de arcoíris y nubes con sonrisas. Era evidente que nada iba a salir bien. Y esa es precisamente la razón de que se nos bombardeara con estos mensajes que fomentaban la autosumisión optimista al tiempo que la presencia de militares en las calles se convertía en parte de una siniestra cotidianidad. Este aparente sinsentido tampoco sorprendió a nadie, ya que estos discursos propios del coaching y la psicología positiva hace ya tiempo que no son familiares. No solo hay un vasto mercado de productos, libros, webs, etcétera, sino que esto ha sido fomentado a menudo tanto por las empresas como por los servicios de empleo o de salud estatales. Sería algo simplista pretender encontrar en esta dictadura de la felicidad algo así como la razón última de la deprimente paz social en la que nos encontramos por estos lugares, ya que esta no ha impedido que se desarrollaran imponentes revueltas también el año pasado en su cuna, Estados Unidos. Pero sí, es quizás el discurso que más a menudo se utiliza para maquillar o tratar de paliar la tristeza y ansiedad generalizadas que produce en realidad el narcisismo imperante en la fase actual del capitalismo. así que hemos decidido ponernos negativas y darle un poco la vuelta a esto. Además de reírnos de algunas de las estupideces más evidentes de esta cultura del porque yo lo valgo. Que me escuré. Puede apreciarse una ansiedad de fondo en el núcleo mismo del pensamiento positivo. Si fuera cierto que las cosas van realmente a mejor y que la tendencia del universo es siempre hacia la felicidad y la abundancia, ¿por qué habríamos de molestarnos en pensar de forma positiva? Hacerlo es reconocer que no nos creemos del todo que las cosas vayan a mejorar por sí solas. La práctica del pensamiento positivo se dirige a reforzar tal creencia frente a las muchas pruebas que la contradicen. Por su parte, quienes se autodesignan instructores de esta disciplina, los coaches, entrenadores, predicadores y gurús diversos, definen su ejercicio con términos como autohipnosis, control mental o control del pensamiento. En otras palabras, se trata de algo para lo que es necesario autoengañarse, así como esforzarse sin pausa en reprimir o bloquear lo indeseado y los pensamientos negativos. Quienes de verdad tienen confianza en sí mismos o quienes de alguna forma han llegado a sentirse conformes con el mundo en el que viven y con su destino, no necesitan emplearse al máximo en censurar y controlar lo que piensan. El pensamiento positivo puede que sea una actividad eminentemente made in USA, muy asociada en la mente de los estadounidenses con el éxito, pero se sostiene sobre una terrorífica inseguridad. Como se ve, el pensamiento positivo ha servido para reforzar el orgullo nacional estadounidense, a la vez que se ha visto reforzado por él, pero también ha iniciado una especie de simbiosis con el capitalismo, Made in USA. Si el primer capitalismo no fue tierra abonada para el pensamiento positivo, a este sí le resulta más propicio el capitalismo tardío o capitalismo de consumo, dependiendo como depende de que cada individuo tenga hambre de más y de que el crecimiento sea un imperativo constante. La cultura consumista fomenta el que los individuos quieran más. Más coches, casas más grandes, televisores, móviles, todo tipo de cacharros. Y el pensamiento positivo está ahí al quite para decirle a cada uno que se merece más y que puede conseguirlo si de verdad lo desea y está dispuesto a alcanzarlo con su esfuerzo. Por supuesto, la idea del crecimiento perpetuo es un disparate, tanto si se habla de una empresa en particular como de la economía en su conjunto. Pero el pensamiento positivo lo hace parecer posible y hasta obligatorio. Otra función que se ha arrogado el pensamiento positivo es la de defender los aspectos más crueles de la economía de mercado. Dado que el optimismo es la clave para el éxito material y dado que se puede alcanzar ese enfoque vital optimista si uno practica el pensamiento positivo, no hay excusa para el fracaso. De este modo, el reverso de lo positivo es la machacona insistencia en la responsabilidad individual. Si tu negocio quiebra o te quedas sin trabajo, será porque no te esforzaste lo suficiente, porque no creías con la suficiente firmeza en que tu propio éxito era inevitable. Si te sientes decepcionada, rabiosa o deprimida, es que eres una víctima y una llorona. Si separa insensibilmente dalle piccole cose, come fanno le foglie che in tempo d'autunno lasciano nudo il ramo. Infine la tristezza e la morte lenta delle semplici cose. Queste semplici cose che cadono dolendo sul fondo del cuore. Uno torna sempre al suo vecchio posto dove amò la vita e allora comprende come stando assente le cose che ha amato. Questo mugia non partire ora, sognando il ritorno, perché è semplice l'amore e le semplici cose se le divora il tempo. Dimorati qui nella luce solare di questo mezzogiorno, dove troverai con il pane e il sole la tavola imbandita. Per questo mugia non partire ora, sognando il ritorno, perché è semplice l'amore e le semplici cose se le divora il tempo. Che semplice l'amore e alle semplici cose se le divora il tempo. vivir en los sedimentos de tierra de nuestra historia. Hoy un azadón reveló de un terrón de tierra desmoronada una botella ámbar perfecta, un remedio centenario para la fiebre o la melancolía, un tónico para vivir en esta tierra en los inviernos de este clima. Hoy leía sobre Marie Curie. Debía saber que sufría la enfermedad de los rayos, su cuerpo bombardeado durante años por el elemento que ella había purificado. Al parecer negó hasta el final la fuente de las cataratas en sus ojos, la piel agrietada y supurante de la yema de sus dedos, hasta que no pudo sostener más un tubo de ensayo o un lápiz. Murió famosa, negando sus heridas, negando que sus heridas provenían de la misma fuente que su poder. No es Valium ni Orfidal, no me ha entendido. Se trata de la fe, sí, de la fe. Comprendo que es muy tarde y no son horas de andar telefoneando a una farmacia con tales quinta esencias. Lo que yo necesito para entrar confiada en el vientre del sueño es algún específico protector de la fe. ¿Que le ponga un ejemplo más concreto? Pues no sé. Necesito creerme que este saco, cerrado por la boca y en cuya superficie se aprecia la joroba de envoltorios estáticos, puede volver a abrirse alguna vez, a provocar deseos y sorpresas bajo la luz del sol y de la luna, bajo el fervor clemente de los dioses del mar. Oh, volver a sentir lo que era eso. Y ni siquiera necesito tanto. Ya es menos lo que pido. Simplemente creerme que un día lo sentí, intempestivamente, cuando más descuidada andaba de esperarlo, y supe con certeza que sí, que se podía, que un corazón doméstico cuando al fin se desboca es porque está latiendo sin saberlo desde otro muy cercano. Ya, que no tienen nada, pues perdone, comprendo que es muy tarde para hacerle perder a usted el tiempo con tales quinta esencias, ya me lo figuraba. Buenas noches. Por ter assim nascido, tenho fumo. Joder, pedí el ingreso mínimo y me lo denegaron. Tía, me cago en... Eso es porque vibras bajo, tía. Tienes una actitud muy negativa y por eso atraes cosas chungas. ¿O no te acuerdas de aquel tipo tóxico con el que estuviste? Ya, ahora se dice tóxico. ¿Y yo que pensaba que era eso del machismo estructural? Pues no. Es culpa tuya porque no vibras en graves o eran agudos. Pero a ver, Juani, si a ti también te va fatal, si también eres pobre como una rata, estamos en tu casa y no tienes ni muebles, y mira la nevera, vacía. Pero eso es porque soy minimalista. Además, estoy haciendo el ayuno intermitente. Y a ver, Juani, que tienes 40 años y sigues compartiendo piso con esos pavos a los que ni siquiera soportas. El mes pasado no me dijiste que te querías mudar y no te daba con ese sueldo de miseria que tienes. Ya, pero es que ahora se llama co-living, tía, y es tendencia, que no te enteras. Co-living, sí, ya veo que tienes eufemismos para todo. Claro, porque lo de que esto que nos pasa tenga algo que ver con la clase, lo descartamos. La clase, pero ¿qué clase, Marimar? Si yo hace mucho que dejé de estudiar, ya ni me acuerdo. La clase social, Juan, y la clase social, que somos unas proletarias, unas pringadas, unas muertas de hambre. No sé, si quieres te lo digo en inglés, a ver si así... Proletarias, madre mía, qué desfasada estás. Si eso es del siglo XIX, por lo menos. Anda, abre un hilo en Twitter y ya lo discutiremos, que yo ahora me voy haciendo running, que llego tarde al coworking. La nueva fórmula de dominación es «sé feliz». La positividad de la felicidad desbanca a la negatividad del dolor. Como capital emocional positivo, la felicidad debe proporcionar una ininterrumpida capacidad de rendimiento. La automotivación y la autooptimización hacen que el dispositivo neoliberal de felicidad sea muy eficaz, pues el poder se las arregla entonces muy bien sin necesidad de hacer demasiado. El sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se figura que es muy libre. Sin necesidad de que le obliguen, se explota voluntariamente a sí mismo creyendo que se está realizando. El imperativo de ser feliz genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obediente. En el régimen neoliberal, también el poder asume una forma positiva, se vuelve elegante. A diferencia del represivo poder disciplinario, el poder elegante no duele, se desvincula por completo del dolor y opera de forma seductora y permisiva. También la vigilancia asume una forma elegante. Constantemente se nos incita a que comuniquemos nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras preferencias y a que contemos nuestra vida. La comunicación total acaba coincidiendo con la vigilancia total. El desnudamiento pornográfico acaba siendo lo mismo que la vigilancia panóptica. La libertad y la vigilancia se vuelven indiscernibles. El dispositivo neoliberal de felicidad nos distrae de la situación de dominio establecida, obligándonos a una introspección anímica. Se encarga de que cada persona se ocupe solo de sí misma, de su propia psicología, en lugar de cuestionar críticamente la situación social. El sufrimiento, del cual sería responsable la sociedad, se privatiza y se convierte en un asunto psicológico. Lo que hay que mejorar entonces no son las situaciones sociales, sino los estados anímicos. La exigencia de optimizar el alma, que en realidad la obliga a ajustarse a las relaciones de poder establecidas, oculta las injusticias sociales. Así es como la psicología positiva consuma el final de la revolución. Los que salen al escenario ya no son los revolucionarios, sino unos entrenadores motivacionales que se encargan de que no aflore el descontento y mucho menos el enojo. También la voluntad de combatir el dolor a toda costa hace olvidar que éste se transmite socialmente. Los analgésicos, prescritos masivamente, ocultan las situaciones sociales que los causan. Reducir el tratamiento de ese dolor exclusivamente a los ámbitos de la medicación y la farmacia impide que éste se haga lenguaje e incluso crítica. La sociedad paliativa se inmuniza frente a la crítica insensibilizando mediante medicamentos o induciendo un embotamiento con ayuda de los medios. Los medios sociales y los juegos de ordenador actúan como anestésicos. El dispositivo de felicidad aísla a las personas y conduce a una despolitización y a una pérdida de la solidaridad. Cada cual debe preocuparse de su propia felicidad, que pasa a ser un asunto privado. También el sufrimiento se interpreta como resultado del propio fracaso. Por eso, en lugar de revolución, lo que hay es depresión. Pero olvidamos que el fermento de la revolución es el dolor sentido en común. La sociedad paliativa despolitiza ese dolor sometiéndolo a tratamiento medicinal y privatizándolo. De este modo, se reprime y se desbanca su dimensión social. Los dolores crónicos, que podrían interpretarse como síntomas patológicos de la sociedad del cansancio, no lanzan ninguna protesta. En la sociedad neoliberal del rendimiento, el cansancio es apolítico en la medida en que representa un cansancio del yo. Es un síntoma del sujeto narcisista del rendimiento que se ha quedado desfondado. En lugar de hacer que las personas se asocien en un nosotras, las aísla. Hay que diferenciarlo de aquel cansancio colectivo que configura y cohesiona una comunidad. El cansancio del yo es la mejor profilaxis contra la revolución. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Para que no haya reencarnación. bien conmigo. Yo del mundo soy el ombligo de mi vida, yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así, por eso brindo por mí. Suena el despertador en la habitación de Eva. Juana, la madre, entra con fuerza, dispuesta a dar un giro de 360 grados a la vida de su única vástaga. ¡Ale, a levantarse! Ay, mamá, si solo son las 10. Venga, hija mía, tienes que hacer algo con tu vida. Ay, ¿qué te ha dado hoy, mamá? ¿Hoy? Ay, Eva, vamos, no puedes seguir así. Sin estudiar, sin trabajar, sin hacer nada, no se puede. ¡Qué mal empezamos el día! Uf. ¡Ay! ¡Me duele el brazo! ¿Quieres que te diga algo? Creo que he encontrado la solución a nuestros problemas. ¿Ya te han dado cita para la fisio? ¡Ay, hija, qué torpe eres! ¡Como tu padre! ¡Te he encontrado un trabajo! ¡Uy, qué miedo! ¡Me vuelvo para la cama! Mira, mira para acá, Eva. Lee el título de este libro. Aprender coaching es fácil. César Piqueras. Mamá, ¿chino? ¿Aprender chino con 30 años? ¿Qué tonterías se te ocurren? ¡Qué desesperada estás! Y Eva, Eva, coachín, coachín, no chino, es coachín. Coachín, ¿y eso qué es? Una técnica de entrenamiento y desarrollo personal de éxito, una oportunidad laboral. Lo compré ayer, lo estuve leyendo toda la noche. Uy, estoy segura de que vas a ser muy buena coachín, hija mía. Coachina, dirás. Coachín, coachina, lo que sea. Pero se acabó. Se acabó eso de pasarte el día durmiendo. Para empezar, solo tienes que aprenderte unas frasecitas y ya está. ¿Tú crees, mamá? ¿Tú crees que valdré? Pues claro. Venga, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Repite conmigo. Nunca te sorprendas por tu éxito. Nunca te sorprendas por tu éxito. Pon interés, hija, pon interés, que te doy con el libro. Ahora otra. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Si estás atravesando un mal camino, párate un momento y no camines. Y no camines, ¿pero qué dices? Ay, mamá, es que no entiendo nada y no he desayunado. Ya desayunarás, no te preocupes. Estas frases, Evita, no son para entender, son para sentir. Ah, ya. Bien. Vamos con otra. El secreto del éxito es mantener una imagen de un resultado exitoso en la mente. ¡Ay, mamá! Repite y calla. Venga. Mamá, ¿pero tú te crees estas sandeces? Eva, ¿pero qué es una salida profesional? Chica, pero pon un poco de tu parte. ¡Ay, mamá! ¿Pero tú qué es lo que quieres? ¿Seguir en la cama hasta los 65? No, mamá, pero yo pensaba hacer otra cosa. Ya lo sabes. Hacerme youtuber. Ya tengo 90 seguidores. Ay, claro, claro, hija, youtuber, coachín, coachín, youtuber. ¿Y eso funcionará? Uy, claro, mira a DJ Nano. Ah, bueno, pues ala, sigue. Léeme otra frasecita de esas que ya verás que la repito con sentimiento. Bueno, somos el fruto de nuestros pensamientos. Piensa en positivo y tu vida será positiva. Somos el fruto de nuestros pensamientos. Piensa en positivo y tu vida será positiva. Cada vez lo veo más claro, mamá. Cada vez lo veo más claro. Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna, contro di te. Contro chi è ricco non lo sa, che sporcherà la verità. tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città. Aquella mamografía, la madre de todas las mamografías, pareció durar una eternidad. Se me pasó la hora del gimnasio, la de cenar y hasta la de vivir. A veces era que la máquina no funcionaba bien y me ponían en otra postura, que parecía completamente caprichosa. Otras, las más, la placa de rayos salía correcta, pero a la radióloga invisible que estaba en alguna otra parte, en un despacho que yo no veía, le llamaba la atención algo y pedía otra. Y así pasábamos otra hora más, repitiendo el proceso. En los ratos en los que la chica salía para hablar con el médico, me leí el de New York Times entero, hasta las secciones que me importan tan poco como la de crítica teatral o los anuncios inmobiliarios. Pero llegó un momento en que ya no me quedaba nada que leer más que uno de esos diarios gratuitos, y allí encontré, entre el revoltijo de los anuncios por palabras, algo todavía más angustioso que la sospecha cada vez mayor de que quizás tuviera una enfermedad grave. Un anuncio del osito del cáncer de mama, con un lazo rosa prendido en el pecho. Como dice el dicho, en las trincheras no hay ateos. Yo, personalmente, me puse a rezar en silencio, con un deseo ferviente y hasta entonces desconocido, rogando que se me concediera una muerte limpia y honrosa, que me comiera un tiburón, que me partiera un rayo, que sucediera un incendio o un accidente de coche. Por favor, que me mate un psicópata, imploré. Cualquier cosa menos morir ahogada en este almíbar sentimental de color rosa que cubría las paredes de aquel vestuario y rezumaba por el peluche de aquel osito. En la corriente dominante del cáncer de mama hay muy poca indignación, ninguna mención a las posibles causas ambientales y muy pocos comentarios sobre el hecho de que, excepto en los casos más avanzados, donde ya hay metástasis, sean los tratamientos y no la enfermedad lo que te tiene enferma y dolorida. De hecho, el tono general es casi siempre de animación. No llores por nada que no pueda llorar por ti. No puedo evitar que los pájaros de mar agüero vuelen en torno a mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi pelo. Cuando la vida te da limones, exprímeles una sonrisa. No esperes a que pase un tren, echa a correr y súbete en marcha. El pensamiento positivo parece obligatorio en este mundo del cáncer de pecho, hasta el punto de que si alguien es infeliz, tiene casi que disculparse. No mires, no escuches, no hables. Ponte la máscara, la máscara. todo es fantástico, fantástico. Ah, ponte la máscara y te servirá de talismán. Yo te pido que me quieras, que me digas solamente la verdad, pero luego por la vida ni ver, ni oír, ni hablar. Y ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte bien la máscara, la máscara. Podrás tener felicidad, porque todos llevan su disfraz, porque todo el año es carnaval. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte bien la máscara, ah, ah, ah, ponte la máscara, tu máscara, y podrás tener felicidad, porque todos llevan su disfraz, porque todo el año es carnaval. No salgas a la calle sin la máscara. Toda esta exhortación al pensamiento positivo no se limita solo a la cultura del lacito rosa del cáncer de mama. Pocos años después de los tratamientos, entré en otro de los territorios personales calamitosos, el mundo de los trabajadores cualificados en paro. En los grupos de networking, en los seminarios y en las sesiones de motivación que se brindan a los desempleados, me encontré con el consejo unánime de que había que huir de la ira y de la negatividad, optando por un enfoque animoso y hasta agradecido hacia la crisis que estábamos pasando. Había gente a la que le habían echado del trabajo y que se dirigía cuesta abajo y sin frenos hacia la pobreza, a la que se le decía que debía ver su situación como una oportunidad digna de ser bienvenida. También en este caso, el resultado que nos prometían era una especie de cura. La persona que pensaba en positivo no solo se sentiría mejor mientras buscaba trabajo, sino que para ella ese trámite acabaría antes y más felizmente. No hay ningún tipo de problema ni de obstáculo para el que no se haya ofrecido el pensamiento positivo como cura. ¿Quieres adelgazar? Una vez que te hayas decidido a perder peso, deberías comprometerte a ello y ponerte manos a la obra con actitud positiva. Piensa como un ganador, no como un perdedor. ¿Te cuesta encontrar pareja? Pues nada es más atractivo para los posibles interesados que la actitud positiva, y nada les echa tanto para atrás como la negativa. ¿Necesitas dinero? Pues las riquezas son uno de los objetivos principales del pensamiento positivo. Existen cientos de libros de autoayuda dedicados a exponer la idea de que el pensamiento positivo puede atraer el dinero, y de hecho se dice que el método es tan fiable que desde este momento puedes empezar a gastártelo. ¿Cómo es que la riqueza se te ha pasado por alto hasta ahora? Los problemas prácticos, como el de que uno gana poco, está en paro o debe facturas médicas, se mencionan solo como excusas potenciales. El verdadero obstáculo lo tienes en la cabeza. Hasta se piden pensamientos positivos para los demás, como si fueran oraciones. En una página web para profesores, una mujer le pedía a los colegas: «Por favor, mandadle pensamientos positivos a mi yerno, al que le acaban de diagnosticar un tumor cerebral en fase 4». Es como un luminoso de neón siempre de fondo, un sonsonete del que no te libras. La insistencia en ser positivo ha llegado a ser tan universal que ya no se puede identificar con una única fuente que la produzca. Porque el pensamiento positivo no es solo una especie de difuso consenso cultural que se disemina por contagio. Tiene sus ideólogos, sus portavoces, sus predicadores y sus comerciales, que son los autores de los libros de autoayuda, los oradores motivacionales y los coach o entrenadores. En 2007 me aventuré en una de sus grandes reuniones anuales. Hubo una sesión plenaria en el salón de baile que empezó con un pase de 10 minutos de diapositivas en el que vimos fotografías parecidas a las de los calendarios. Cascadas, montañas, flores silvestres, acompañadas de música relajante. Luego apareció una rubia de mediana edad con un vestido tipo túnica que nos invitó a los 1600 asistentes a hacer entonaciones vocales con ella. Ah, ah, ah, para que nos pusiéramos de pie y cantáramos a coro. Todo el mundo lo hizo, obedientes, pero sin excesivo entusiasmo, como si ya tuvieran experiencia en este tipo de ejercicios. La cosa parecía un aquí el New Age, aquí el mundo de los negocios. Había puestos donde se podían comprar piedras de cristal o asistir a una charla sobre cómo promover tu página web. Podías embeberte de sabiduría tradicional o comprarte una maleta de ruedas personalizada con tu nombre y tu página web en letras enormes para hacerte publicidad mientras recorres los aeropuertos. Resumiendo, todos los obstáculos que te impiden tener salud y dinero están dentro de ti. Si quieres mejorar tu vida, tanto en términos materiales como subjetivos, lo único que tienes que hacer es mejorar tu actitud, revisar tus respuestas emocionales y concentrar tu mente. ¿No tienes ganas de sonreír? ¿Y qué? Dos cosas. La primera, oblígate a sonreír. Si estás solo, fuérzate a silbar o tararear una melodía o canta. Uno puede obligarse a actuar de forma positiva o formarse para ello. Muchas empresas les dan a sus telefonistas cursos de formación para que aprendan a recibir cada llamada con un tono de voz que irradia interés y entusiasmo. La telefonista no tiene que sentir el entusiasmo, le basta con irradiarlo. En los últimos años, la novedad es que este consejo de que por lo menos actúe de forma positiva se ha convertido en algo imperioso. Ir en contra de esta corriente se paga cada vez más caro, desde quedarte en el paro hasta caer socialmente en desgracia, si no, en total aislamiento. Una mujer llamada Julie, que leyó mi página web, me escribió desde Austin, Texas, para contarme su experiencia en el centro de atención telefónica de la cadena de bricolaje Home Depot. Trabajé allí durante casi un mes y un día mi jefe me metió en un despachito y me dijo que claramente yo no era feliz allí. La verdad es que siempre estaba muerta de sueño porque tenía otros 5 trabajos a la vez para pagarme el seguro médico y el préstamo personal que pedí para ir a la universidad, pero no recuerdo haberle dicho a nadie otra cosa que estoy muy contenta con este trabajo. Además, nadie me había dicho que hubiera que ser feliz para trabajar en un centro de atención telefónica. Tengo una amiga que trabaja en eso y me dice que fingir felicidad es como dejarte meter mano mientras te sientes morir por dentro. Thank you. L'emplego la palabra para algamar la curación del enfermo bien ya de muy antiguo. Atopámoslo documentado entre los griegos del mundo clásico col nome de pode, y es decir, encantación cantada. Usábase lo mismo para tratar les feríes de los guerreros que les enfermedades en general. Aunque nun ye privativo de los griegos, el fechizu con calter terapéutico apruz también entre otros pueblos de Europa. El número de conxuros pas contra les enfermedades lleva llurosu. Nunos casos tiende a acompañarse de aiciones concretes. Notros, dice mientras al ministra, de algún preparau. El conxuru tenía que ludecir alguna persona en especial, porque na más que ella sabía les palabras de poder o pola entonación con que ludecía. Dábase también importancia al día que naciere la persona o si tenía por nome Juan o Pedro, etc. Existió una xente que llamaban saludadores, que se creía que podían sanar col cuspiu la palabra y la liendu, por ser el séptimo fiu consecutivo o ñacer con una cruz nel cielo la boca. En Tobía, dirá, unos 80 años, existía un dellos nel concello xiero. En un país en el que el tiempo no existió, en el que la luz fue solo un recuerdo, estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que la noche no tenía nombre, en el que al cielo llamaban mar y al mar espuma. En un país en el que la gente dormía boca abajo, abrigándose con una capa de tierra y de raíces. Estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que el cuento se hacía historia, la conversación poesía y la leyenda ley. En un país en el que las casas eran de escayola, de cartón, de papel de celofán, de plástico y de chicle. Estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que la gente vestía con trapos de colores los domingos. Era un país en el que los grillos usaban túnica de seda, en el que las mariposas vestían medio luto. Era un país en el que los barrenderos apartaban la basura con cucharas de plata. En un país en el que las puertas dormían siempre abiertas. En un país en el que las puertas dormían siempre abiertas. Estaba la casa de San Jamás. En un país en el que no existía el día de mañana, ni el de ayer, ni el de pasado mañana, ni el de nunca. Estaba la casa de San Jamás. ¿Sí? Ah, hola, guapi. Sí, sí que hace tiempo. Bueno, imagínate, me ha cambiado la vida. Pues claro, contentísima. Ahora soy mi propia jefa. No tengo ningún idiota detrás de mí que me diga lo que tengo que hacer. No tengo horarios, me marco mis propios ritmos, lo hago a mi manera. No tiene nada que ver, ¿entiendes? Fíjate, precisamente ahora iba a salir a ver a un cliente. Sí, en domingo. A ver, hay que adaptarse. No puedes andar con remilgos, sobre todo ahora que una está empezando. Ay, pues ya lo siento. ¿Tendrá que ser otro día? ¿Mañana? No, por semana no puedo. Aparte del curro, estoy haciendo un máster sobre... Pues chica, para aumentar mi empleabilidad. La formación nunca es suficiente. El mercado está en constante innovación y no puede una dormirse en los laureles. ¡Hala! Pues claro que no trabajo todo el tiempo. Las tardes me las reservo solo para mí. Mira, los lunes quedo con mi personal coach. Los martes hago un curso de marketing online para mujeres emprendedoras. Los miércoles me reúno con mi broker family, el que me lleva los asuntos financieros. Los jueves perfecciono mi chino mandarín y los viernes siempre tengo una cita. En la página soltersconnivel.com, con las cosas del amor no puede una correr riesgos. El sábado tengo un encuentro con profesionales de lo mío. Dura todo el finde. Ay, no, mira, imposible programar vacaciones. Además, yo ahora tengo que estar centrada para poder sacarme el máximo partido posible. Si me disperso, me distraigo, me divierto o cualquier otra cosa que empiece por di, pierdo el flow. ¿Qué es el flow? Mira, chica, si tengo que explicarte eso, bueno, te dejo que tengo mucho lío. Adiós, adiós, reina, que te vaya bien. Esta tía me revienta a la gente que no sale de su zona de confort y encima quiere que la entretenga yo. Vamos, lo que me faltaba. Con poco te rompo el coco. Con poco yo nací para lo foco. Todo para mí es poco. Convierto en oro todo lo que toco. Con poco te rompo el coco. Con poco yo nací para lo foco. Todo para mí es poco. Convierto en oro todo lo que toco. Usaría letras facilonas, pero la montaña nunca fue Mahoma. Si quieres lo intento, está easy, está de moda. Pa' que mueva el booty sin pensar la hora. Que vengan esta noche todos tus fieles. Que vamos a acabar siendo unos infieles, rozando pieles con pieles. Como en un cuarto, el primer contacto. Niño, préndelo. Tú ya sabes que me pego. Esta es la nueva niña de fuego. Que te camelo, pero no te venero. Que de esa fuente ya no veo. Vicio, placer, como quien vive de brisa por el estigma del tiempo. Viajando business class, gastando cash en todo momento. Del sol al cielo, me paro con lo que encuentro, con lo que encuentro. Por brindar por el encuentro y respiro. Entre la entrepierna y el sexto sentido. Entre el entrepecho y la raya que he sido. Inhalo, para no perderme en el tirito. Porque me irrito si me tengo que explicar. Y no sé si me explico. Hoy emprendimos el camino al desconocimiento, abriendo el telón radiofónico con una obra de teatro hecha por nosotras, acompañada de la sintonía de la Kinky Beat. El texto de Bárbara Ehrenreich, Sonríe o muere, fue precedido por el tema Que me escurez, de Mapi Quintana. Vinicio Caposella, músico italiano, nos recordó las simples cosas y con él nos sumergimos en los poemas de Adrien Rich, Poder, y de Carmen Martín Gaite, Farmacia de Guardia. Show de Vidro, de Misia, dio paso a La Vida Moderna, una pequeña obra de Producciones Luciérnagas, S.A. Caníbal, del grupo Accidente, puso la nota musical a la lectura de La Sociedad Paliativa, de Byung Chul Han. El Cuarteto de Nos, con el tema Me Amo, acompañó al vodevil radiofónico de Les Guxarapes, Aprender Cuachín es Fácil. Con Ana Melato y su canzone Arrabiata retomamos la segunda parte de la lectura de la obra de Sonríe o muere de Bárbara Ehrenreich. Pudimos escuchar a Marisol cantando La Máscara y a la banda de rock REM con su Shiny Happy People. La Casa de San Jamás, del grupo Agua Viva, cerró la lectura de un fragmento de Melicina Mágico Tradicional Nasturies, del etnógrafo Alberto Álvarez Peña. El monólogo teatral Autoemprendiendo, de la Factoría Luciérnagas, estuvo acompañado de la voz de Queralt Lahoz, interpretando Con poco. El final de nuestro camino lo haremos con la cantautora colombiana La Muchacha,